En la legislatura de Río Negro ingresó un proyecto de ley para garantizar la inclusión de personas de todos los géneros en las obras públicas que se ejecuten en nuestra provincia. La iniciativa surge de la UOCRA, el Sindicato de la Construcción, y establece que en todas las obras públicas que se realicen en Río Negro, las empresas deberán contratar de manera equitativa a mujeres y disidencias con los mismos derechos y obligaciones de acuerdo a su categoría. Eliana Chatruk es parte del equipo de prensa de UOCRA Viedma y nos cuenta cómo surgió la necesidad de contar con una ley de estas características. Todo nace a partir de una iniciativa en el año 2015, a partir de la apertura de la Bolsa de Trabajo para Mujeres en aquella instancia. Fue una iniciativa que impactó bastante fuerte en nuestra comunidad. Pudimos lograr este proyecto en el que no hay un techo ni un piso. Esto es, se obliga al Estado a que las empresas contratistas contraten mujeres y disidencias en forma equitativa. La demanda de trabajo por parte de las mujeres y disidencias en el rubro de la construcción es grande y continúa creciendo. Sin embargo, desde el sindicato hacen referencia a la escasa o casi nula ocupación por resistencias de las empresas contratistas, argumentando, entre otras cosas, que las mujeres no estarían calificadas para llevar adelante determinadas tareas. Porque nosotras como mujeres tenemos siempre que estar demostrando qué capacitadas que estamos para cierto lugar. Y de hecho viene la UOCRA haciendo todo un trabajo de capacitación con mujeres y con varones también, por supuesto. Pero digo, para entrar en una obra como ayudante albañil, no necesitas estar capacitado, necesitas tener ganas de trabajar y aprender el oficio, ¿no? Y de todas maneras, hay muchas mujeres capacitadas, por lo menos yo te hablo desde lo que conozco en Viedma, y sé que en otras partes de la provincia también lo hay. Hay cooperativas de mujeres obreras dispuestas a trabajar. Hay, de hecho, nosotras en la bolsa de trabajo nuestra tenemos muchísimas mujeres ya capacitadas a través de la Fundación UOCRA. El proyecto ingresó a la legislatura de Río Negro a través de legisladores del Frente de Todos. E ir entendiendo que buscamos una sociedad equitativa, que buscamos una sociedad en la que las mujeres no solamente estemos confinadas a las tareas del hogar y a las tareas de los cuidados, como generalmente estamos, sino que también podamos salir a trabajar en cualquier trabajo que nosotras querramos hacer. Desde Radio Encuentro en Viedma, Río Negro, informamos para Farco.